a toda la gente. Mañana 25 de mayo, un nuevo 25 de mayo que pasa bastante desapercibido. Acto oficial en la plaza, actividad por la tarde en la plaza local. Puede hacer que calme el frío para que la gente participe. Va a haber feria, va a haber una serie de actividades. Y bueno, lo otro, por otro lado, el muchacho este presidente se va a Córdoba. En el Cabildo de Córdoba va a estar reunido con los gobernadores. No, los gobernadores creo que no van a ir. Y bueno, el pacto de mayo se achicó, va a ser el acto de mayo nada más, un actito que va a ser ahí. Se le cayó el pacto de mayo. Se están cayendo los ministros también. Hay ministros que se están yendo. Así que, bueno, no estoy que lo tumben al gobierno. O sea, vamos a hablar de democracia, no hablamos de golpe. Pero la estamos pasando mal algunos. Algunos están felices. Y bueno, a ver, no me voy a poner feliz porque otros están felices por la situación que se da en el país. Vamos a escuchar un audio que habla del 25 de mayo, el verdadero 25 de mayo, porque nos mintieron mucho en la escuela, ¿viste? Te decían que Feria de Lute repartían escarapela azul y blanca, no era azul y blanca, eran verde y roja, que Feria de Lute repartía escarapela, no, tiene una función, los vagos, andaban apretando a los congresales para que votaran en favor de separarnos de España. Te decían que la mazamorrera, que esto, que lo otro. Y te decían que, digamos, el pueblo participó, no, eran únicamente la Iglesia Católica, hay dos o tres curas en la primera junta, los militares, que hay tres, y los comerciantes, los cuales dos eran españoles. Escuchemos este audio y con esto nos despedimos hasta el próximo lunes con la otra verdad. Gracias a todos y a todos. La palabra, compañero, es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. Se viene el 25 de mayo, no va a haber pacto de mayo, evidentemente, con la provincia de Misiones incendiada, con un nuevo conflicto internacional inaugurado por el inefable Milei. Pero es un buen momento para recordar que el 25 de mayo es el acto de gobierno que siempre recordamos en las escuelas, que nos dicen que hubo una primera junta con 9 integrantes, con un presidente, 6 vocales, 2 secretarios. Nunca nos dicen de qué son los secretarios. Bueno, uno era de Hacienda, Juan José Paso, y otro de Gobierno y de Guerra, que era Mariano Moreno. Eso no lo sabemos. Tampoco sabemos que estos tipos no eran del... no eran originarios del Virreinato del Río de la Plata. El único nacido en el Virreinato del Río de la Plata era Moreno, que nació en el año 78, y el Virreinato tenía 2 años. Todo entre el primer gobierno patrio y la creación del Virreinato transcurren solo 34 años. La otra cuestión que debiéramos saber es que hay 2 españoles, pero no son cualquier español, son 2 comerciantes que defienden sus intereses, los 2 nativos de Cataluña. Y después en esa misma primera junta hay un cura, un sacerdote, como siempre van a estar en historia argentina, hay 3 militares, pero 2 de ellos, además de militares, son comerciantes. Además de militares, son comerciantes. Y por supuesto, como siempre en la política argentina, 4 abogados. Los tipos deciden hacer un primer gobierno para separarse de España, a la que ya no los unía nada porque el rey estaba en Cana. Y cuando Colón llegó a América, tomó estas tierras no en nombre de España, sino en nombre de los reyes católicos. Si los reyes están en Cana, entonces nos tendremos que gobernar nosotros. Es lo que deciden hacer. Y como estaban envalentonados, porque lo último que habían hecho los reyes era a Buenos Aires nombrarlo virreinato, sede del virreinato, agarraron y dijeron, bueno, ahora que todos nos deban obediencia. Y le mandaron a todos una nota pidiéndoles que inmediatamente se avengan, se allanen al gobierno de la primera junta y manden sus representantes para hacer una junta grande. Bueno, Córdoba, Potosí, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Paraguay y Montevideo le dijeron, no, mamita, no es así. Mientras no esté el rey, nosotros seguimos siendo fieles al rey, no a vos. Esto, ¿te imaginan el quilombito que armó? Mandaron una expedición militar a Paraguay, los paraguayos le pegaron una patada en el culo a Belgrano y dijeron, no, papito, si nosotros sí, fundamos ustedes, nosotros fundamos Buenos Aires, desde Asunción salimos para fundarlo, ustedes van a venir a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, se nos va el tiempo, ¿vieron cómo es esto? Pero bueno, lo que más me interesaba a mí de esta charla es poder instalar la idea de que se puede volver a repensar. Los historiadores dicen revisitando. Bueno, sería esto, revisitando la Revolución de Mayo. Y da mucho para cortar, da mucho para cortar. Pero bueno, ¿quiénes no estaban? Bueno, vos papito que me estás escuchando, vos mamita que me estás escuchando, no, no participabas. ¿Por qué? Porque había que ser español o hijo o nieto de españoles, es decir, pureza de sangre. Había que ser criollo puro para estar en esa junta de gobierno. ¿Quiénes votaban? Solamente los varones, es decir, el 50% de las mujeres estaba afuera porque no eran propietarias. Los varones, propietarios, fíjate, europeos, blancos, por lo tanto, propietarios. Mira, fíjate todos los datos que te doy. ¿Quiénes no votaban? Todos los mestizos, los negros, los indios y, como dijimos, la otra mitad de la población, que son las mujeres. Entonces, ¿te hubiera tocado estar a vos? ¿Hubieras estado representado? ¿Cuántos votaron? 400 personas. Algunos con votos repetidos. Bueno, los porteños ya tenían esa manía de votar dos veces y no se nota, firmaban dos veces. Bueno, ah, un grito de corazón, qué rápido que los llevamos. Nos escuchamos la semana que viene. Palabras.